94.5, la FM de la UTN. Esto es la sed de los peces y esas coincidencias cósmicas, estimado Jarvis, permiten, digamos, que quienes realizamos este programa podamos actuar de manera demagógica, ¿no?, con el invitado que vamos a tener en unos instantes. Y justo, ¿no?, así encontramos esta versión, también la versión en piano, de que se llama La Sed, justamente, ¿no? Nos referimos y le damos la bienvenida a La Sed de los Peces al señor Daniel Melero. Demagogo también, vamos a decirlo, no nos privemos. Esperemos, digamos, que no nos juzgue. Por... No considero demagógico, sino oportuno. Bueno, muchas... viste, el sentido de la oportunidad es muy valorable, como el humor. Muchísimas gracias. En principio, agradecerte y para nosotros también es un placer, digamos, podernos dar este lujo. Para mí también, y digamos, podemos saltear esta parte porque tengo total disposición para que conversemos. Lo que se me ocurría es pensar cómo resumís o si has encontrado un resumen de estos, ¿cuánto?, más de 30 años de música, desde los años 80 hasta la actualidad, desde Los Encargados. Sí, hoy estaba conversando con mi amigo Diego Tuñón, miembro de Babasónicos y compañero de muchos años, y no podíamos sacar la cuenta bien de cuántos años era que hago música, pero yo siento que recién estoy empezando. ¿Y qué cambió en todos estos tiempos, en ese inicio y en este nuevo amanecer? Qué curioso, también era parte de la conversación, del punto de vista de Diego, y que creo que es bastante cierto, yo antes tenía muy claras las cosas que quería hacer. Y ahora, ponele, cuando iba al estudio sabía qué temas iba a grabar, cómo quería que fuesen. Ahora voy directamente al estudio confiando en que algo puede ocurrir, y si tengo la suerte, por ahí pertenece un disco, sino queda en un legajo para el futuro, ¿no? Porque en definitiva ese tipo de cosas que uno no sabe dónde ubicarlas pertenecen a la falla de no saber interpretar qué hay ahí. Y digamos, ha cambiado que con la experiencia he decidido elaborar las cosas con más azar. Así el último disco lo hiciste de esta manera. Sí, los últimos discos en general, particularmente Atlas, tiene, a diferencia de otros de los últimos, una cuestión más elaborada en donde hubo demo de algunas de las canciones. Esos demos no se parecen demasiado, diría, se parecen muy poco al resultado que hubo en el disco. Particularmente también tiene que ver con saberte rodear, admirar a aquellos que te rodean y dejar que también elaboren alrededor de un concepto. Y en este caso, por ejemplo, en un momento dado estábamos ya muy avanzados en el disco y yo estaba también produciendo un disco de un miembro de la banda, que es Yul, y decidimos enrocar que él se dedicase particularmente al nuestro, que es Atlas, y que yo me dedicara al nuestro, que es el de él. Es donde de alguna forma ambos que también intervenimos sobre lo del otro, y para más también todos intervinieron sobre lo de los dos. Entonces hay una conformación de diálogo y de aprecio por lo que el otro puede decirte y saber volver a dudar. Pensaba también, imaginando toda tu trayectoria, bueno, se habla del innovador, del tipo que vanguardista, sí. Pero Daniel, también no existe fundamentalmente un compositor de canciones, o sea, cuando uno te... Para mí es todo mucho más sencillo, exactamente, creo que sea lo que apuntás, y por empezar, en mí no hay nunca un ansia de innovar. Y definitivamente no creo que existan las vanguardias a esta altura, y mucho menos en una sola disciplina. De alguna forma, con la información que poseo, hago música, porque digamos, tampoco creo mucho en lo original. Creo que siempre me he basado en información, en inspiraciones que me llegaban tanto del mundo de la música, como de un libro, como de una película, y de una frase dicha al azar, entonces, por alguien que no conozco, inclusive. Más bien, el sistema compositivo me ha conducido, yo creo, en el mejor de los casos, a veces, a ser contemporáneo. Y no tengo por qué hacerme cargo de la palabra vanguardia, y tampoco de la idea de que por ahí mucha gente está en la retaguardia, pero no es el punto desde donde juzgo, o desde el momento original hasta el final. Creo que después de la pintura rupestre no hay nada nuevo. A partir de ahí trato de ser auténtico. Y cuando publico una canción o un disco, lo hago a partir de casi una intuición que es consecuencia de una cantidad de eventos que uno puede tener escuchando música, conversando con gente, lo que sea, que derivan en una canción que uno dice, esto es publicable. No me puedo hacer cargo del otro. Siempre me ha resultado grato lo que se dice de mí, como diría Tita Merello. Pero no es el punto de partida ni es la meta, que además la desconozco. Leyendo entrevistas, uno puede encontrarse justamente con definiciones sobre tu música, sobre tu trabajo, sobre tu obra. Entonces, bueno, aparecen los términos que estábamos hablando. Sí, sin ninguna duda. Y entiendo que para explicar las cosas puede parecer ser algo lícito, pero yo no pretendo explicarme. No es lo que intento cuando hago una canción o un sonido. Y en esas expresiones, como sí. Puede haber, como se puede decir, eclecticismo, mutante, digamos, de una obra, ¿lo tuyo no cerraría más, digamos, como un provocador? Bueno, cuando sí, en el sentido en que yo lo veo, mi intención es artística. Y creo que el arte, cuando ocurre, y he tenido la suerte de algunas veces acceder a esa experiencia, es siempre una provocación. Pero no desde un lugar de necesariamente como hoy se ve que cosa es un provocador, que es un agitador de opiniones de gente que padece de clictivismo en internet. Creo que la provocación significa en este caso el acceso a algo nuevo, provocar algo que estaba oculto y que no es que uno lo creó, solamente corrió el telón a veces un poquito de ese símbolo, de ese significado. ¿Has grabado canciones que habías realizado en otro formato o en bandas? Sí. ¿Cuál es la sensación cuando te encontrás, no sé, con clásicos de Los Encargados, canciones, digamos? Lo primero que me pasó cuando, o sea, ese era un plan que yo tenía desde cuando grabé el disco con Los Encargados. Yo tenía un plan que esta aparición sintética de la canción desnuda pudiera ser exhibida, pero nunca imaginé lo que iba a representar tanto en aquellos que tuvieron, no sé, querer escuchar, el querer escuchar de esos discos, pero en mí me hizo rever mucho de lo que creía, ya en el primer piano, digamos, el que no se llama volumen 1. Sino simplemente piano. Piano, sí. Me hizo ver que también la poca validez muchas veces de la mente de uno, y que es el lugar más aburrido que cualquier persona posee, creyendo muchas veces que la canción era su adorno o su arreglo. Yo detesto la palabra arreglo porque es como que algo está roto, ¿no? Cuando arreglas una canción es momento de abandonarla. Pero vi que todo era mucho más sencillo y que se sostenían los temas. Y es algo que disfruto cuando, por ejemplo, hoy en día hay en televisión un spot publicitario en donde se escucha un cover totalmente desviado en su significado de I wanna hold your hand, ¿no? De quiero tener tu mano. Sí. Y ahí podés comprobar que esa canción, que podríamos decir, hasta un fan de los Beatles puede decirte que no es la mejor por ahí, resiste. Y resiste hasta ese maltrato, ¿no? Y tal vez lo que descubrí, más allá de no haber intentado maltratar a las canciones ni tener un objetivo que tuviese que ver con el de un creativo, porque más allá de todo valor, yo me considero un creador, no un creativo, ¿no? Que tiene objetivos en el mercado, lo que sea, que parte de un punto para llegar de A a B, alguien que como oyente de música disfruto de esas canciones que me sorprenden aún hoy, por ejemplo, canciones que no serían nuevas, pero que son nuevas todavía en sus conceptos, y canciones o músicas actuales que son actuales en sus conceptos. Pero una buena canción resiste cualquier versión casi, pero la de piano, con ese cuidado, me hizo ver que hasta me hizo creerme como que me observaba de afuera y me gustaban las letras que ese tipo escribía. Y es algo muy vergonzoso contarlo, porque sería como la mayor vanidad, pero a partir de haberlas publicado, la vanidad esta que te expreso es la que también existía. Esas canciones volvieron a ser mías. Daniel, sabemos que no sos una persona afecta a la nostalgia. Los discos de los encargados que grabaste en su momento, que nunca fueron publicados, ¿qué pasó con ellos? ¿Tenés la...? Sí, los tengo. ¿Los tenés y tenés pensado en algún momento...? Algunos días tengo duda de si el primero no estará podrido, porque lo tengo en la baulera, en cinta, y hace mucho que no voy a mirar cómo anda todo eso, pero siempre había tecnología para resolverlo. Pero sí, mira, cuando ocurra... Sí, no quiero decirte algo muy dramático, pero en vida no los voy a editar. ¿Sabes qué pasa? Sería... Porque no sería una melancolía, sería una nostalgia, ¿sí? La melancolía me parece que es algo mucho más inspiracional, pero desde mi punto de vista sería arrojar una nostalgia. Definitivamente, si no los publico también, quiero decirte, es porque creo que no tienen un funcionamiento necesario, que lo hubieran tenido en su momento, pero no es algo que desearía expresar desde hace mucho tiempo. Si por algún motivo, en algún momento, me tuviera, no sé, las ganas de sentarme a escuchar eso otra vez, probablemente por ahí, si me interesase y viera que hay un lenguaje que no supe ver, también lo editaría. Pero estoy tan interesado hasta en discos que no son personalmente míos, en donde colaboro, que no tengo tiempo de ponerme a escuchar aquello. Y en definitiva, el que soy es consecuencia de haber hecho eso también. Así que no encuentro el momento en que se me ocurra escucharlos para ver si los edito, aunque no es algo que me diga poca gente esto. Pero estoy convencido que no tiene que ver con algo que querría expresar, que de alguna manera, con todos sus defectos, Silencio, el primero, el único que he editado de Los Encargados, lo expresa de una manera más alta, creo. Me pasa con tu música, Daniel, y ya que hablamos de Los Encargados, quizás escuchando discos de toda tu carrera, es que más allá que siempre uno tenga así como una idea, inclusive como un preconcepto, porque también los medios me parece que han hablando de... Sí, digamos, también hay que reconocer que también los medios en esa definición me han dado un lugar único y que ha reforzado cierto interés en un artista que tal vez de alguna forma no lo tendría, y tampoco eso hubiera cambiado demasiado mi vida, pero nunca veo mala voluntad en esas expresiones. Justamente, no hay tampoco en lo que te voy a preguntar una mala intención, pero creo que una de las cosas que siempre me propuso tu música es que, más allá de los, justamente decía anteriormente, de los preconceptos, es que está atravesada por cierta melancolía. A mí, sobre todo, con... Sí, yo creo que eso es cierto, pero la vida es pérdida. Aunque uno crea que está accediendo a cosas, la vida es una función de desgaste, en donde uno tiene el desafío de atravesarla de la mejor manera, sin dejar de saber y sin, en lo posible, sabemos que hacia el otro lado nos vamos a ir, ¿no? Hacia el lado de desaparecer como ego, como persona, ¿no? Como las bacterias que somos, que nos conforman. Pero mi visión es que es esa sensación, o nacer, por ejemplo, ese dolor. El nacimiento está muy emparentado con el dolor. Y vamos aprendiendo cómo resolver en la vida, si podemos, situaciones que nos provean de alegría, de contextos menos dramáticos aún en lo difícil. Y eso tiene una carga melancólica, porque todas las religiones nos cuentan, aparte, que vamos a ser más felices del otro lado, y que esto es un castigo por culpa de dos. Básicamente lo que tenemos es que el Edén fue perdido, pero yo creo que no hay lugar más aburrido que el cielo. Coincidimos. ¿No es cierto? Al final, en el cielo, el amor iguala todo, Y entonces, ¿qué sería amar sin un compromiso a todos solo porque respetaron a cualquier dios que... En general los dioses están de mal humor, ¿viste? Desde tiempos inmemoriales, en todos los libros sagrados, los dioses están de mal humor. Y después utilizan la palabra amor. Se parecen demasiado a personas con vaivenes casi de bipolaridad, esos dioses. Justamente, pensaba en esa palabra, que los dioses son bipolares. Sí, son bipolares. El Viejo y el Nuevo Testamento plantean, por ejemplo, dos dioses totalmente distintos, que utilizan las mismas palabras, pero son capaces de destruir Sodoma y Gomorra porque no les gusta que no respeten las costumbres como ellos quieren, o si te comes una manzana te arman un desastre. O sea, vamos por lo cierto, son como máximo mecanismos que te dejan, son libros que te dejan ver el mecanismo que siempre ha sido el poder. Y quizás por eso los dioses sean tan afectos al castigo, ¿no? Claro, exactamente. Sí, no hay ninguna duda. Estoy convencido de ello. Perdón que diga que no hay ninguna duda, pero no hay ninguna duda. Y probablemente yo te quiero decir que no creo en... pienso que Dios no existe. Cualquier Dios no existe. Pero creo que hay un Dios, creo que hay un algo que no está explicado y que no deja por ahí de ser científico, pero tampoco creo en la ciencia más que en la religión, ¿no? Creo que la única ventaja que tiene la ciencia es que se corrige. A mí me molestaría, hablando de dioses, ser observado permanentemente. Sí, bueno, pero vos fíjate que nuestra sociedad hoy, hasta las redes sociales, el internet, todo, es el panopticón. O sea, en definitiva, el próximo dios es la data. ¿Y cuánto podemos acceder, digamos, y cuántos podemos acceder? No, y a cuánto, no, digamos, no lleguemos hasta los Illuminati hoy, pero en mi opinión, todos estamos siendo seducidos por distintas interfaces que recopilan data, y las ciudades son mecanismos muy similares a los de una cárcel ya hoy también, y tienen panóptica totalmente diseñada. Hay algunas ciudades muy clásicas del mundo, como París, que fueron diseñadas panópticamente ya, la ciudad misma antes de que existiese, porque el concepto es más fuerte que la tecnología que tengas, la del poder observándolo todo, ¿no? La intención estaba. Sí estaba, exactamente. Y básicamente, qué sé yo, entre los aztecas los impuestos aumentaban porque iba un tipo, gritaba desde una gruta que era cercana, donde convocaban a la gente, la voz se distorsionaba más que la del Coco Basile o la mía, y decía que había que aumentar los impuestos. Dios, no hay mucha diferencia. Y en general, yo crecí en una época en donde teníamos más resistencia, eso estaba el sistema y el rock, viste, medio, era una falacia, pero hoy en día la gente entrega todos sus datos con una alegría que a mí me cuesta creerlo, pero no hace falta ya ni siquiera entregar tus datos para ser miembro de esta panóptica. Y al mismo tiempo, puede ser que este tipo de personas que empiezan a tener esta, como nosotros estamos hablando de esto, tengamos un valor agregado para el ojo que mira. Y hablando de ojos que miran, de alguna manera, no sé si un ojo, pero sí un oído para muchas bandas que crecieron bajo tu producción en distintos momentos de la historia. Sí, yo he crecido junto con ellos. Te quiero decir que jamás me he involucrado con alguien que, sobre todo desde la manera en la que vivo la vocación de la música, jamás me he involucrado con algo que no me diera inspiración. ¿Y te gusta el rol de ser un productor y también, por qué no, de alguna manera el que impulsó, digamos, la carrera de otros músicos? Mira, te quiero decir, no es nada desagradable verlo de ese modo, pero yo, como te dije antes, siempre he obtenido cosas mucho más valiosas que el dinero haciendo discos que aún hoy parecerían no tener importancia en el mundo, y otros que tienen importancia todavía, pero siempre fue también, como si te dijera, Aníbal Lecter con los quid pro quo, ¿no? O sea, siempre lo hice esperando recibir algo de esa experiencia, porque yo prefiero vivir experiencias que ser experimental. Y en ese sentido me he enriquecido siempre, y sigo haciéndolo, en las colaboraciones. Pienso que muchas veces soy casi, además de mis arrebatos, también soy producto públicamente de mis colaboraciones. ¿Y te llegan muchos, no sé, a tu en este momento, tu dirección, a en tu este correo? Momento volvió a crecer eso, pero afortunadamente porque no tengo espacio físico, y eso que algunos amigos han colaborado para almacenar mucha de la data, no tendría tiempo yo para hacer música o hacer discos que ya decidí hacer con otros artistas si me pusiese a escuchar claro, lo que recibo, y lo manejo de una manera muy azarosa eso. Sobre todo le pido a la gente que me envíe link, un link que tiene una inmediatez que no es física, además, y siempre, no sé, es más probable ahora para mí eso porque, por ejemplo, yo no tengo una compactera conectada en el sistema de audio de mi casa. Y generalmente cuando me dan un compact, se lo doy a alguien según, por ejemplo, si tiene una tapa muy elaborada y es un demo, generalmente desconfío de eso. Prefiero esos compacts que, no sé, vienen medio escritos con un marcador, casi un producto de un apuro, que de una elaboración que necesita que yo todavía la venga a escuchar o ver. El hecho de disfrutar y de estar en búsqueda de experiencia es lo que te permitió, por ejemplo, poder ponerte la camiseta de esa suerte de Boca River que existe en el rock vernáculo, colaborar, digamos, con sí, Soda Stereo y con Patricio Rey. Es muy probable que sea así, porque además los discos son una experiencia muy distinta que tocar en vivo. Uno está vinculado con algo que es más cinematográfico, que sería grabar música, y el otro está vinculado más con algo teatral. ¿Con quién te vas a subir al escenario? Probablemente a mí nunca Los Redondos me propusieron tocar con ellos en vivo, y por ejemplo, en el caso de Octubre, creo que aparecí ahí mucho más por una relación que tenía mi novia en ese momento con ellos, que cantaba con Los Redondos, y sobre todo una relación que yo tenía con Sky, con Poli. Y tengo muy presente esa sesión, pero creo que está muy sobrevalorada hoy en día. Y a mí me gusta la idea de los opuestos viviendo sin conflicto. Yo creo que de todas maneras, a mí lo que me tocó en este caso es vivir entre los opuestos y yo tener un conflicto, porque sencillamente, si hablamos de Soda o de Los Redondos, a mí me llamaron para hacer las cosas que hago con mis limitaciones. Estoy muy lejos de poder ser un músico al que le pueden contar un arreglo y que toque, o algo por el estilo, y la pasé bomba esa noche ahí con Los Redondos, como la pasé muchas veces bomba con ellos en sus camarines y todo, pero en el caso de Soda Stereo fue una colaboración más integral, fue una afinidad a veces hasta en las diferencias, ¿no? Y la experiencia de producir bandas con sonido sónico al principio de los 90 y del sí, nuevo rock argentino, fue de alguna manera el reconocimiento a ese. Bueno, no vamos a utilizar el término vanguardia porque ya dijiste que no te gusta, digo, pero por eso son solo palabras. Pero sí, digamos, ese reconocimiento de estar de vuelta en la búsqueda, digamos, de cosas nuevas. Tal vez se puede ver como buscar cosas nuevas. En realidad yo no busco, tengo la suerte de encontrar. Y muchas veces eso se me pone en el camino. Muchas veces alguien se me planta y me hace encuentre algo que yo no había buscado. A mí me maravilla mucho lo que es una entrega genuina, y sobre todo cuando no está acorde con los tiempos, porque para eso están las compañías, viste, está la tele, para lo que es tendencia. Me atrae mucho aquello que no se sabe para dónde va. Y creo que a las personas que andan en eso les interesa a veces compartir conmigo. No hay mucho más alrededor de eso. Y sí, si me toca ir a un concierto, seguro que voy a ir más probablemente a un concierto que otros considerarían que es de unos fracasados antes de que empiecen, que ir a un festival de una, eso, que la gente va con los celulares, de una compañía de comunicación, porque para mí la comunión mata la comunicación. Daniel, preguntas obvias, pregunta obvia, una, por ejemplo, Daniel Melero en Mendoza, Sí, no estoy enterado de que haya algo concreto para ir. Las veces que hemos ido fue buenísimo. La última para mí fue de gran nivel, aparte tocaba Carca también ese día. Y además Mendoza es una de las locaciones que más me gustan de Argentina. Perdón que diga locación. Sin embargo, no has venido tantas veces a tocar. Sí, he ido, pero no como a hacer shows. Pero Daniel fue, el que no fue, fue Melero tantas veces, digamos. y a Daniel le gusta Mendoza y a Melero también. Pero, digamos, tampoco voy a hablar de mí como Maradona, ¿no? En tercera persona. En tercera y cuarta hablé ahora, no sé cuántas serán. Pero, digamos, me agrada el clima de Mendoza a mí, mucho. Bueno, ahora está medio... Sí, no sé, sí, sigo el clima del país muy de cerca y también en general el clima global, porque estoy muy interesado en el fracaso de todas las conferencias acerca del cambio climático y el calentamiento global. Nada, y tengo una idea alrededor de eso y estuve viendo algún desequilibrio que hay en la zona central de Sudamérica, bien del sur, de la nuestra. Y la segunda y última pregunta... Sí, quiero decir otra cosa, las soluciones son geográficas, no políticas. El día que se deje de pensar en países, vamos a tener mejor clima. Ojalá alguna vez. Geografía, la geografía es lo importante. Si queremos intervenir y tener una idea de lo que hay que hacer, hay que correr a los países del medio. Las fronteras. La frontera hay que correr, exactamente, la adentro y afuera. Pero parece que muchos se niegan a entender no, eso. Más bien, digamos... Yo tampoco voy a salir a la calle solo con una pancarta porque tampoco creo mucho en lo que es una manifestación. Creo que hay otro tipo de cosas de por medio, pero yo jamás sabría organizarme. Pero bueno, en algún momento armaré una mafia que se dedique a trabajar sobre el tema. Y bueno, invítanos. Estoy de acuerdo, sí. Sépanlo, están comprometidos ahora. Esta nota es un favor. ¿Viste la idea de que ahora me deben un favor? No, el favor me lo hacen ustedes, así que mi mafia no sirve de nada. Bueno, ¿y cuál era la otra pregunta? Y la otra pregunta tiene que ver, digamos, con casi una obviedad en este programa cuando tenemos un invitado, es preguntarle qué sugiere, digamos, una frase que le da nombre a este programa, que es la sed de los peces. Sí, ¿a qué te invita a pensar? Bueno, a mí me parece muy interesante la idea. No, ¿estos peces son de río o de mar? Somos bipolares también. Muy bien, de perfecto. Aire. A todo pez. ¿Qué le interesa? Muy bien, creo que el problema es que también el los peces ahora la están pasando muy mal en el mar porque lo que viene con todo es el cefalópodo y digamos, hay una muy interesante depredación que yo creo que está haciendo el Kraken, que se supone que no existe, pero en mi mundo, en mi desktop hay un Kraken fotografiado realmente hace casi dos años y medio. Yo creo que los peces lo que más tienen es miedo de una reaparición de cosas que se consideraban extintas para el humano, porque el humano es el único que tiene consideraciones respecto de los animales y del mismo, ¿no? O sea, los monos no piensan en la libertad. Es un invento del hombre, la libertad. Entonces, yo creo que los peces querrían que los chinos, en vez de pescarlos a ellos o a las ballenas, que son mamíferos, se dedicaran a pescar más cefalópodo, porque los cefalópodos los tienen verdaderamente contra la red, contra las cuerdas, si se tratase de boxeo, y para más, en general, el kraken o un pulpo gigante tienen 8 manos, es difícil contra eso. Es toda una metáfora lo que acabas de... Sí, porque en definitiva tenemos... Hay que luchar contra... Putin y Trump, si querés, ahí, ¿viste? Claro. No, nos pareció una metáfora apocalíptica. Mira, para los peces. También estuve estos días, ayer a la mañana me dediqué a ver solo del cristianismo la cantidad de apocalipsis pronosticados. Viste que el cristianismo está subdividido en millones de formatos, pero básicamente ya en el año 69 después de Cristo venía el apocalipsis, ¿no? Una cosa curiosa es que el que predijo el apocalipsis en el año 69 murió ese año. O sea que de alguna manera ese más o menos acertó, terminó el mundo para él. Y hay otro en el medioevo que también acertó el apocalipsis, hiciera el día, fue el día de su muerte, pero es, te agota ver cuánto apocalipsis anunciado sigue habiendo, inclusive desde el mundo de la pseudociencia, no solo de la religión, y que no se concreta, ¿viste? Y yo creo que lamentablemente lo que va a haber siempre es evolución, y es muy probable que el hombre desaparezca como tal, pero es muy difícil considerar que la vida, eso que creemos que es la vida, porque para mí es más amplia, para mí la vida ya empieza en lo inorgánico casi, la evolución empieza en lo inorgánico. Tengo una impresión de que mientras haya como saber mutar vertical y horizontalmente como lo hacen las bacterias, vida va a haber siempre, y probablemente para que caiga un asteroide que nos destruya falta un poco todavía, no lo vamos a ver nosotros seguro, yo no lo veo seguro, no sé la edad de ustedes, pero yo soy antiguo de verdad y creo que por suerte también no voy a ver eso seguro. De todas formas considero muy seriamente, la gente habla de Nibiru y considero que el noveno planeta es un hecho concreto, pero yo lo denomino L91. ¿Alguna razón? Se llama así. Los descubridores que lograron hace un año verlo a través de conjeturas matemáticas, ahora está comprobado que existe, y es muy interesante ese planeta porque es un gran modificador de todo lo que sucede en lo que creíamos que eran los límites del sistema solar. Por ejemplo, Mercurio se está enfriando y está al lado del Sol. Venus se está calentando y está más lejos. La Tierra no tiene un clima estable. Y Marte se está calentando y está detrás de la Tierra. Júpiter se está calentando. ¿No habrá otra fuerza que está en juego? Y yo me planteo que sí. Y aparece este enorme aparato L91 que gira alrededor del sistema solar de una manera totalmente distinta, tomándose 20.000 años para cada órbita y dedicando a empujar a Neptuno para adelante y tener que resistir que lo repelen Júpiter y Saturno, lo tiran para atrás a Neptuno y viene el L91 y lo tira para adelante, y nosotros creemos que la Tierra solo orbita y sobre su eje y alrededor del Sol, y en realidad estamos sometidos como una pelotita que está siendo víctima de magnetismos indescriptibles, y hacemos teorías alrededor y le pedimos a la gente que ponga dinero y salimos a gritar alrededor de cosas que sería mucho más interesante decir: a mí no me gustan las petroleras y voy a ir contra ellas porque son unos putos de mierda, que poner motivos científicos. Bien, bueno. Por eso grabé el disco de Los Redondos. Muy bien, muy bien. Daniel, muchas gracias. Quiero que sepan que lo único que no es mentira de todo lo que les dije fue esta parte. Nos gustó de todas maneras la mentira. Estoy orgullosa de estar. Es la mejor mentira científica del momento para mí. Muchísimas gracias. A ustedes, Daniel. Y gracias por la tolerancia. No, por favor, y te esperamos por Mendoza. Cuando armamos la mafia, nos juntamos y solucionamos todo. Bueno, hasta luego. La sed de los peces.